Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 47 o Sura 47, Muhammad, revelada en Medina en el primer o segundo año de la Hégira, consta de 38 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso, quienes no crean, se extravíen y desvíen a los hombres del sendero de Alá, Él hará que sus obras sean en vano. En cambio, a quienes tengan fe, obren rectamente y crean en lo que fue revelado a Muhammad, que es la verdad que proviene de su Señor, Él les perdonará sus pecados y hará que prosperen. Esto porque quienes no creen siguen lo falso, y los que siguen la verdad de su Señor son los creyentes. Así es como Alá expone ejemplos a los hombres. Cuando os enfrentéis a los incrédulos, matadles hasta que les sometáis, y entonces apresadles. Luego, si queréis, liberadles o pedid su rescate. Sabed que esto es para que cese la guerra, y que si Alá hubiese querido, os habría concedido el triunfo sobre ellos sin enfrentamientos. Pero quiso poneros a prueba con la guerra, y a quien caiga en la batalla por la causa de Alá, Él no dejará de recompensar ninguna de sus obras. Alá guiará a quienes combatan por su causa, y hará que prosperen, y les introducirá en el paraíso que les ha descrito. Oh creyentes, si practicáis correctamente los preceptos de Alá y difundís su mensaje, Él os auxiliará y afianzará vuestros pasos. En cambio, los incrédulos estarán perdidos y sus obras habrán sido en vano. Ello porque repudiaron lo que Alá reveló, y entonces todas sus obras se perderán. ¿Acaso no transitan los incrédulos por la tierra y observan cómo terminaron sus antecesores? Alá los destruyó, y sabed que todos los incrédulos tienen un destino similar. Alá solo protege a los creyentes, y los incrédulos no tienen protector alguno. Ciertamente, Alá introducirá a los creyentes que obran rectamente en jardines por donde corren los ríos. En cambio, los incrédulos gozarán en esta vida transitoriamente y comerán como lo hacen los rebaños, y en la otra tendrán el infierno por morada. Muchas ciudades fueron más poderosas que la que te expulsó, la Meca, oh Muhammad, e igualmente las destruimos y no tuvieron quien les socorra. ¿Acaso quien se aferra a los preceptos de su Señor y tiene conocimiento sólido acerca de ellos puede compararse con quien, seducido por Satanás, ve sus malas obras como buenas y sigue sus pasiones? En el paraíso que le fue prometido a los piadosos hay ríos de agua cuyas propiedades son inalterables, ríos de leche que siempre tendrá buen sabor, ríos de vino que no embriaga y que será un deleite para quienes lo beban, y ríos de miel pura, también tendrán en él todas las frutas que deseen. Su Señor les perdonará. ¿Acaso quien disfrutará de estas gracias puede compararse con quien morará eternamente en el infierno y sólo beberá agua hirviendo que cortará hasta sus intestinos? Algunos Los hipócritas te escuchan, oh Muhammad, pero cuando se retiran, le dicen, a modo de burla, a los que fueron agraciados con el conocimiento, los compañeros del profeta, ¿qué es lo que acaba de decir? Estos son a quienes Alá ha sellado sus corazones con la incredulidad y sólo siguen sus pasiones. Y a quienes siguen la guía, Él les incrementará su fe y les facilitará obrar piadosamente. Los incrédulos esperan que les sorprenda la hora del día del juicio. Por cierto que ya se evidenciaron algunas señales que indican su proximidad, y de nada les servirá creer cuando ésta llegue. Sabe, oh Muhammad, que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Alá, e implora el perdón de tus faltas, y la de los creyentes y las creyentes. Alá bien conoce lo que hacéis dentro y fuera de vuestros hogares. Algunos creyentes dicen, ¿por qué no desciende una sura o verso donde se prescriba combatir? Pero cuando es revelada una sura con preceptos obligatorios y se menciona en ella la guerra, ¿ves a aquellos cuyos corazones están enfermos con la hipocresía mirarte como si estuvieran en la agonía de la muerte? Lo mejor para ellos hubiera sido cumplir con los preceptos ya establecidos y no pedir que se prescribiera la guerra. Y cuando llegue el momento de luchar, lo mejor será que obedezcan a Alá con sinceridad. Si no obedecéis, corromperéis la tierra y cortaréis los lazos familiares. ¿Acaso esto os agrada? Estos son a quienes Alá ha maldecido, haciendo que se comporten como sordos y ciegos. ¿Acaso no meditan en el Corán? ¿O es que sus corazones están cerrados con candados y ello no les permite comprenderlo? Aquellos que reniegan de su fe, después de habérseles evidenciado la guía, es porque Satanás les seduce y les da falsas esperanzas. Este descarrío es porque los hipócritas dijeron a quienes odian lo que Alá reveló, los judíos, nos aliaremos con vosotros contra el profeta, pero Alá bien conoce sus secretos. Qué terrible será cuando los ángeles tomen sus almas y les golpeen en sus rostros y espaldas. Este castigo será su merecido por haber seguido lo que Alá detesta y haberse apartado de lo que le complace. Sus obras serán en vano. ¿Acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos que Alá no sacará a la luz el odio que sienten por la verdad? Si hubiéramos querido, les hubiésemos marcado para que les reconocieras, pero seguro que lo harás por la forma que tienen de expresarse, que evidencia su incredulidad. Sabed que Alá bien conoce vuestras obras y os juzgará acorde a ellas. Por cierto, que os probaremos para distinguir quiénes de vosotros son los verdaderos combatientes por la causa de Alá, que se mantienen firmes en la fe, y sabed que sacaremos a la luz, mediante vuestras obras, lo que escondéis en vuestros corazones. Los incrédulos, que extravían a los hombres del sendero de Alá y se oponen al mensajero, después de habérseles evidenciado la guía, no podrán perjudicar a Alá en nada, y Él hará que todas sus obras se pierdan. Oh creyentes, obedeced a Alá y al mensajero, y no malogréis vuestras obras. Ciertamente que Alá no perdonará a quienes no tienen fe, extravían a los hombres y mueren en la incredulidad. No flaqueéis ante vuestros enemigos, proponiendo vosotros la paz, siendo que sois superiores a ellos, y Alá es quien os secunda, y Él no dejará de retribuiros por vuestras obras. Por cierto, que la vida mundanal es fuego y diversión. Y sabed que si creéis y sois piadosos, obtendréis vuestra recompensa. Alá no os exige que contribuyáis con todos vuestros bienes. Si así os lo pidiere y exigiere, os mostraríais avaros y se manifestaría vuestro rechazo por ello. Se os pide contribuir por la causa de Alá, pero entre vosotros hay quienes se muestran avaros. Sabed que la avaricia es en perjuicio propio, y que Alá prescinde de toda su creación, y por cierto que sois vosotros quienes necesitáis de Él. Si no creéis, Alá os sustituirá por otros que no obrarán como vosotros, sino que creerán y obedecerán a Alá. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.